el San Francisco Sound y fue el primero del área de la Bahía en lograr éxito comercial. Fueron cabeza de cartel en Monterrey Pop Festival 1967, Woodstock 1969, Altamont Free Concert 1969 y el primer festival de la isla de Wight 1968 en Inglaterra. Su álbum emergente de 1967, Surrealistic Pillow, figura en la breve lista de las grabaciones más significativas del Summer of Love, el Verano del Amor, Festival y Concentración Hippie que tuvo lugar en 1967 en el área de San Francisco, donde se reunieron varios de cientos de miles de personas para celebrar el nacimiento de esa entonces nueva contracultura. La expresión Verano del Amor se refiere al verano de 1967, cuando el llamado movimiento hippie en Estados Unidos estaba en su apogeo. A menudo se asume erróneamente que el Verano del Amor fue el verano de 1969, cuando tuvo lugar el Festival de Woodstock. La expresión trata de describir la actitud hacia la vida que prevaleció en el verano de 1967 en San Francisco, California. We'll be right back. summer had inhaled and held its breath too long. The winter looked the same as if it never had gone. And through an open window where no curtain hung, I saw you. I saw you coming back to me. One begins to read between the pages of a look, the shape of sleepy music, and suddenly you're hooked. Through the rain upon the trees that kisses on the run, I saw you. I saw you coming back to me. You came to stay and live my way, scatter my love like leaves in the wind. You always say you won't go away, but I know what it always has been. It always has been a transparent dream beneath an occasional sigh. Most of the time I just let it go by. Now I wish it hadn't begun. I saw you, yes, I saw you coming back to me. Strolling the hills, overlooking the shore, I realize I've been here before. The shadow in the mist could have been anyone. I saw you. I saw you coming back to me. Small things like reasons are put in a jar. Whatever happened to wishes wished on a star? Was it just something that I made up for fun? I saw you. I saw you coming back to me. Los hiperconocidos Pink Floyd fue una banda de rock británica fundada en Londres en 1965. Es considerada un ícono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes y aclamadas en la historia de la música, que obtuvo gran popularidad gracias a su música psicodélica de evolución hacia el rock progresivo y rock sinfónico con el paso del tiempo. Es conocida por sus canciones de alto contenido filosófico, la experimentación sónica, las innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo. Sus ventas sobrepasan los 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Inicialmente estaban formados por el batería Nick Mason, el tecladista y vocalista Richard Wright, el bajista y vocalista Roger Waters y el guitarrista y vocalista principal Syd Barrett, quien se convirtió en el primer líder de la banda. El errático e impredecible comportamiento de Barrett, causado por el excesivo consumo de drogas, especialmente LSD, hizo que su amigo David Gilmour se integrara al grupo en diciembre de 1967 y que quedase definida la formación clásica del grupo tras la marcha de Barrett en abril de 1968. Su primer álbum, The Piper at the Gates of Dawn, fue lanzado en agosto de 1967. Las pistas del disco, predominantemente escritas por Syd Barrett, muestran letras poéticas y una ecléctica mezcla de música. La música reflejaba la mejor tecnología electrónica de la época, destacando el uso del paneo estéreo, la edición de cinta, los efectos de eco de cinta y el uso de teclados electrónicos, en particular el órgano Farfisa tocado por Richard Wright. Escuchemos a continuación algunos temas de este mítico álbum. Thank you. Barrett, como hemos dicho antes, fue el líder cantante, guitarrista y compositor de Pink Floyd en su primer y exitoso álbum. 3 años después de la fundación de Pink Floyd, Barrett dejó la banda e intentó una breve carrera en solitario que fructificó en 2 álbumes, tras los cuales se retiró, recluyéndose desde entonces en la casa de su madre. Pink Floyd sobrevivió a su pérdida, pero la enfermedad mental de Barrett tuvo un profundo efecto en las letras de sus nuevos líderes, Roger Waters y el sustituto con la guitarra de Barrett, David Gilmour, alcanzando bajo su batuta sus mayores éxitos con temas muchas veces inspirados en la desintegración de su antiguo líder. Está considerado como una figura capital para el desarrollo del rock de los años 70. Durante sus años de solista y viviendo en casa de sus amigos, Syd Barrett compuso 2 álbumes con la ayuda de David Gilmour como su guitarrista. En 1969, Syd Barrett se puso en contacto con EMI y propuso la idea de grabar algunas canciones que había compuesto. La discográfica dudó en aceptar la petición del músico en un principio, pero el creciente éxito de Pink Floyd fue razón suficiente para rescatar al fundador. Primero habló con Malcolm Jones para que fuese su productor y después de unas sesiones fue David Gilmour quien se hizo cargo de la producción. De esta tentativa surgió su primer disco en solitario, The Madcap Laughs, producido por David Gilmour, Roger Waters y Malcolm Jones, y con colaboraciones de miembros del grupo The Soft Machine. Carente de mayores arreglos, Gilmour tuvo la idea de publicar los temas en bruto. Por ello, en la mayoría de las canciones se escucha tan solo la voz de Barrett y su Fender Telecaster. Escuchemos a continuación Not Good Trying, incluido en este disco. It's no good trying to place your hand where I can't see, because I understand that you're different from me. Yes, I can tell that you can't be what you pretend, and you're rocking backwards and you're rocking towards the red and yellow mane of a stallion horse. Volviendo a Pink Floyd, ya sin la presencia de Barrett en la formación, Gilmour, Waters y Wright se hicieron cargo de las riendas creativas del grupo, cada uno aportando su voz y sonido en las nuevas producciones, pero dándole a los nuevos materiales menos consistencias que la era Barrett. Syd Barrett había sido el intérprete principal durante los primeros años. En la época siguiente, Gilmour, Wright y especialmente Waters se convirtieron en los principales compositores y voces dentro de la banda. Algunas de las composiciones más experimentales del grupo datan de esta época, como Set the Controls for the Heart of the Sun o A Saucerful of Secret, que consiste en su mayoría en ruidos, efectos sonoros, percusiones osciladores y tape loop. Escuchemos estos dos temas a continuación, que se encuentran dentro del segundo disco de Pink Floyd titulado A Saucerful of Secret del año 1968.

Thank you. Music from the Fillmore es el tercer álbum del conjunto británico Pink Floyd y también el primer álbum de Pink Floyd sin contar con la participación de Syd Barrett, ya que este fue expulsado de la banda después del lanzamiento del álbum anterior, Absolutely Full of Secrets. También es la música compuesta y grabada en 1969 para la película More, dirigida por Barbet Schroeder. Vamos a escuchar a continuación de este disco su tema más largo titulado Quicksilver. Thank you. Uma Uma es el cuarto álbum de estudio de la banda, un álbum doble. El primero es un disco en directo y el segundo es un disco en estudio, en el que cada integrante compuso un tema solista. El disco en estudio explota todos los recursos posibles de la psicodelia y la locura, llevando al oyente a un universo de sensaciones y climas extraños. Desarrollado a partir de ideas y trabajos personales de cada integrante de la banda, comienza con Sisyphus, tema de Richard Wright, en el que predomina la psicodelia en los solos de piano y teclado. Escuchemos este tema. Thank you. The Narrow Way es de David Gilmour y consta de tres partes con tres géneros distintos cada una: blues, rock psicodélico y progresivo. Escuchémosla. Thank you. La última, The Grand Vizier Garden Party, es de Nick Mason y está compuesta de solos de batería y otros efectos, con solos de flauta interpretados por la esposa de Nick Mason al principio y al final. Escuchémosla. Thank you. Atom Hair Mother es el quinto álbum de la banda publicado en 1970. La banda seguía sosteniendo el sonido que años antes había logrado. Con la separación de Syd Barrett, los integrantes de la banda deciden seguir la carrera cuesta arriba. El tema que más nos gustó de este disco fue El desayuno psicodélico de Alan. La canción, como su nombre lo indica, es de estilo psicodélico, ya que combina pasajes instrumentales con sonidos de desayuno grabado en la cocina del propio Nick Mason. En la canción se aprecia tres partes diferentes, con sonidos como cereales volcándose en un cuenco, huevos friéndose y un grifo goteando. Escuchemos a continuación Alan's Psychedelic Breakfast. Flakes. Then square more.

John. Well, he's sort of, when driving on the road, he has a sleeve. He's sort of, gets ready for the gig. When driving on the road, he has a sleeve. I don't know. I does all the electrical stuff. I can't bother with that. So, I don't know. Thank you. Metal, en español entrometerse, es el sexto álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd, editado en octubre de 1971. Se grabó en varios estudios de grabación de la zona de Londres, incluyendo los Abbey Road Studios. Sin material nuevo con cual trabajar y sin tener una idea clara de la dirección que querían que tomase el álbum, la banda desarrolló una serie de novedosos experimentos que finalmente sirvieron de inspiración para la pista más conocida del álbum, Echoes. Aunque muchos de los álbumes siguientes del grupo se centraban en una temática única con letras escritas mayoritariamente por Roger Waters, Metal fue un esfuerzo grupal con contribuciones líricas de cada miembro. Se grabó y produjo desde enero a agosto de 1971 entre las obligaciones de las giras. Escuchemos a continuación nuestros temas preferidos de este disco, One of These Days, Seamus y Echoes. ogres outside. Well, I was in the kitchen. Shameless mouth was outside. Sat right down and I'm streaming in on sunlight wings. A million bright ambassadors of morning. Obscured by Cloud, en español, oscurecido por nubes, es el séptimo álbum de estudio de la banda. Este disco no sigue la línea musical que la banda traía hasta el momento, pero ayudó mucho al éxito en Estados Unidos al haber enfocado buena parte de la gira pre-Dark Side of the Moon. Escuchemos a continuación el tema Absolutely Curtain, incluido en este disco. Thank you. Vamos a cerrar nuestro tercer capítulo dedicado a los inicios de la música psicodélica con Money, Dinero, tema incluido en el archiconocido octavo disco de la banda titulado The Dark Side of the Moon. Fue lanzado el 1 de marzo de 1973 en los Estados Unidos y el 24 de marzo del mismo año en el Reino Unido. Se estima que el álbum ha vendido más de 50 millones de copias mundialmente. El álbum está construido a partir de las ideas que Pink Floyd había explorado en sus conciertos y anteriores grabaciones, pero carece de las largas piezas instrumentales que caracterizaban a los trabajos posteriores a la marcha en 1968 de su miembro fundador, principal, compositor y letrista Syd Barrett. La temática del álbum incluye el conflicto, la avaricia, el envejecimiento y la enfermedad mental, este último inspirado en parte por el deterioro mental de Barrett. El álbum se desarrolló como parte de una futura gira de la banda, estrenándose en directo varios meses antes de que siquiera hubieran comenzado las grabaciones en el estudio. El nuevo material se fue refinando a medida que avanzaba la gira y fue grabado en dos sesiones en 1972 y 1973 en los Abbey Road Studios de Londres. Pink Floyd usó algunas de las técnicas de grabación más avanzadas de la época, incluyendo grabaciones multipistas y loops. Alan Parsons fue el responsable de algunos de los aspectos sónicos más innovadores del álbum. Con una estimación de ventas de más de 50 millones de copias, siendo así el tercer álbum más vendido en la historia de la música, tan solo detrás de Thriller de Michael Jackson y Back in Black de AC/DC, es uno de los álbumes con mayores ventas del mundo y el más exitoso de Pink Floyd. Del álbum se extrajeron dos sencillos, Money y Us and Them. Vamos a escuchar a continuación Money. Con este tema nos despedimos hasta el próximo programa, que será el cuarto y último programa dedicado a los inicios de la música psicodélica. En las locuciones estuvo Patricia Manosalva, quien les habla, y en la selección musical, control y edición de sonido, César Pradies. Hasta el próximo programa.